Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más, de nuevo de manera algo abrupta y acelerada, a Buscando Leones en las Nubes, que hoy cierra, en otra emisión densa, cargada de largos textos y canciones, la serie que iniciamos hace 7 días con África como protagonista, a partir de la celebración, el pasado 25 de mayo, del Día Internacional de ese continente. Durante 2 semanas, pues, nuestro espacio se centra en África a partir de un libro, de lectura necesaria, aunque muy descarnado y terrible en sus textos, escrito por el periodista catalán Bru Rovira y que vio la luz en 2006 en la editorial RBA con el título de Áfricas, cosas que pasan no tan lejos. Una decena de pasajes del libro, que recoge una serie de estremecedores reportajes sobre Somalia, Sudán del Sur, Liberia y Ruanda, 4 países marcados por la violencia, integran la parte literaria del programa, que se complementa, como hace 7 días, con música de intérpretes africanos recreando éxitos de artistas occidentales. Espero que el espacio pueda resultaros de interés. Después del baño, volvimos a la ciudad, y tuvimos que cruzar de nuevo los numerosos controles que nos separaban de casa y pagar en cada uno de ellos el obligado peaje. Uno de los checkpoints me llamó la atención. Estaba formado por un ejército de mancos, cojos y tuertos, y como suele ocurrir en estos puntos de control, junto a la barrera y a la caseta de vigilancia, donde los tullidos guardaban lanzagranadas y una metralleta montada en el suelo, había crecido un pequeño pueblo. Además de las viviendas hechas con chapas y plásticos, podía verse una pequeña tienda y una casa donde tomar el té. Quizá en el futuro, aquí se levantará una ciudad. A este puesto de control se lo conoce como el checkpoint de la Sharia, y los hombres que lo vigilan fueron víctimas de la ley islámica. Wallahi, salam. Los mutilados del checkpoint de la Sharia, que nos encontramos al volver de nuestro baño, habían tenido la habilidad de buscar su propio sistema de subsistencia, aprovechando la práctica del control territorial. Probablemente, los señores de la guerra decidieron ser tolerantes con este peaje a ninguna parte, porque les resulta más económico dejar que los tullidos tengan sus propios ingresos que ocuparse de ellos. La cultura del checkpoint se ha convertido en un negocio tan rentable como peligroso. Al llegar a casa, Carlos Ugarte, responsable de la sección española de Médicos Sin Fronteras, me cuenta lo que ocurrió hace unos días en la Green Line, la línea que divide en dos la ciudad. Resulta que a pesar de que quien quiere cruzarla debe pagar 500 shillings, uno que regresaba del norte después de haber cruzado por la mañana en dirección contraria, se plantó ante los controles y dijo que él no pagaba, que ya había pagado por la mañana, y que con una vez bastaba. El guardia le contestó que si no pagaba lo mataba allí mismo. Pero como no le quedaba munición, se fue a ver al farmacéutico y le pidió que se la prestara. El farmacéutico le dijo que no le daba la munición. El guardia se dirigió entonces hasta otro comercio, y el propietario, que lo conocía, le prestó su propio AK-47 bien cargado. Con el arma en las manos, el guardia se olvidó de su cliente en el puesto de control, y antes de regresar a la Green Line, pasó por la farmacia y mató al farmacéutico. Al día siguiente, la familia del farmacéutico se dirigió, indignada, a los responsables del clan al que pertenecía el guardia y les pidió que les entregaran la cabeza del asesino. Negociaron. Los responsables del clan aceptaron entregar al guardia. Los familiares del farmacéutico lo mataron. Y asunto zanjado. ¿Cuántos son 500 shillings? Le pregunto a Carlos. Unos 10 céntimos de euro. Dos muertos por 10 céntimos de euro. A 5 céntimos la cabeza. Esta es ahora la ley, dice Carlos. Cuando hay un conflicto, las familias se reúnen y arreglan sus asuntos. Nuestros niños se han peleado en el colegio y el tuyo le ha roto al mío dos dientes. Se discute cuántos camellos son dos dientes, se llega a un acuerdo y se paga lo que haya que pagar. One mankind in the name of love, one man come and go, one man come. to justify, one man to overthrow. Existe un proverbio somalí que dice: Somalia contra el mundo, mi clan y yo contra mi país, mi familia y yo contra mi clan, mi hermano y yo contra mi familia, yo contra mi hermano. Dejo la playa y recupero la gran avenida asfaltada que lleva a la Embajada de Estados Unidos, un enorme complejo ajardinado que se protege de la ciudad atrincherándose detrás de un muro kilométrico surcado de torretas de vigilancia. Algunos militares extranjeros vestidos con ropa deportiva hacen footing en el asfalto de esta zona de la ciudad, aparentemente segura. Morris está sentado en uno de los baretos de la avenida, junto a una jarra de cerveza fría y un plato de cacahuetes. Le acompañan sus camaradas Sacco y Barney. Morris es el jefe. Lleva un anillo con una pegatina rosa con la palabra Love, estampada como si fuera una esmeralda, sacada de un kit de la muñeca Barbie. Dice que está enamorado y que el anillo se lo ha regalado su novia. tiene la uña del dedo meñique de la mano izquierda pintada de rojo, como también lo están las de Barney y Sacco. ¿Tiene algún significado especial para vosotros esta marca?, les pregunto. Los tres ríen, pero no contestan. Pido unas cuantas cervezas y más cacahuetes. La camarera, una chica joven que debe de estar en los últimos días de su embarazo, se levanta con dificultad y se mete detrás de una cortina donde tiene la nevera. El rumrum monótono del generador que la alimenta hace temblar las paredes de chapa de madera. Sacco se hace llamar Take Me Travels. Barney es Manaboku, como el guardaespaldas de Idi Amin. Morris es Morris, el jefe. Cuando empezó todo este follón, Barney tenía solo 11 años. Un día entraron en su aldea los soldados de Taylor y mataron a toda su familia. A él se lo llevaron a la fuerza. Pronto se convirtió en un soldado. Morris y Sacco tienen una historia parecida. ¿Cómo se puede luchar en el ejército de los que han matado a tu familia?, digo como si se tratara más de una reflexión en voz alta que de una pregunta. Los tres ríen de nuevo. Desde que empezó todo este follón, jamás se han separado. Son como hermanos y llevan haciendo la guerra 14 años. No saben lo que es una escuela, no saben escribir ni leer, pero son buenos soldados, unos tipos duros. Por algo formaban parte de la temida unidad antiterrorista que dirigía el hijo de Taylor, Chucky. ¿Sabes?, pregunta Morris, mientras dibuja círculos en la arena con un bastón. La primera vez que matas, lo haces con una pistola en la sien. O matas o mueres. Así es la instrucción. Así es como te convierten en un soldado. Luego, ya nada importa. Al cabo del tiempo, tu familia son los camaradas de armas, y la guerra es la única vida que eres capaz de llevar. Amaba moreno, sapeto, poli chula, sapote. Amaba moreno, sapeto, chula, sapote. Omiwae, omiwae, omiwae, miwae, omiwae, miwae, omiwae, miwae. Mujiki sees his village from a nearby hill. Mujiki thinks of days before the American came. He dreams of days that he can still remember now. Mojiki holds a package in his quivering hands. Mojiki sends the package to the American men. Softly he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. The time is surely now or never more. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my head, the dust in my head. Equipment in the marketplace. plants, devices through the free trade zone. He feels the wind is lifting up his people. He calls the wind to guide him on his mission. He knows his friend the wind is always standing by. Mojiki smells the wind that comes from far away. Mojiki waits for news in a quiet place. He feels the presence of the wind around him. He feels the power of the past behind him. He has the knowledge of the wind to guide him. Una vez le pregunté a un refugiado angoleño sobre el petróleo que produce su país. Me miró extrañado. ¿Petróleo? Dijo. ¿Qué petróleo? Aquel hombre estaba cocinando unas hierbas en un cuenco fabricado con una lata de aceite de la ayuda internacional, que había colocado encima de un pequeño fuego. De poco le servía que su país produjera 800.000 barriles de petróleo al día, si el principal beneficio iba a parar a las compañías extranjeras que lo explotaban y a la élite de su país, que se endosaba el peaje de esa exportación masiva. En la Constitución angoleña, el petróleo figura como un bien público que pertenece a todos los ciudadanos, pero el Programa Mundial para la Alimentación da de comer a 2 millones de angoleños. ¿Alguien es capaz de imaginar por qué uno de los países más ricos del continente tiene una esperanza de vida de solo 42 años? ¿Por qué el 76% de la población no tiene acceso a la salud? J'ai dit oui, non. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Ah. Jordi me contó también aquella noche la historia de Cobra. Cobra tenía 13 años, peinado rasta, gafas de sol color naranja. Jordi se lo encontraba todas las mañanas en el checkpoint que controla la salida norte de Monrovia, armado con su AK-47. Siguiendo un ritual aprendido, le pedía amablemente permiso para seguir adelante. Cobra se sacaba entonces el porro de los labios y descolgaba un walkie-talkie que llevaba en bandolera. Cobra a Charlie 1, Cobra a Charlie 1, decía concentrado, pegando voces. Y luego, al cabo de unos segundos, recibido, ok, recibido, cambio y corto. Entonces se dirigía a Jordi para comunicarle que podía seguir adelante. El niño Cobra, completamente drogado, se sentía inmortal en el papel de sus personajes favoritos de ficción. La radio que llevaba colgada era, sin embargo, de barro y madera. No! En el mes de diciembre de 1996, tuve que escribir un texto para acompañar unas fotos hechas en Ruanda por Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense del retrato y el glamour. En la selección que mandó la agencia de Leibovitz, Contact, había una serie de imágenes en blanco y negro que captaban diversas escenas de la vida cotidiana. Recuerdo, entre otras, la de unas viudas sentadas frente a la puerta de su casa y la de un niño que hacía rodar un aro de hojalata por el camino que cruza uno de los inmensos cementerios construidos a campo abierto para las víctimas del genocidio. Pero no fueron estas imágenes las que me llamaron la atención, sino una serie de 6 fotografías en color. La diferencia entre unas y otras era que las primeras no transmitían nada especial. Había visto cientos de imágenes similares, fotos distantes, tomadas desde fuera, retratos en los que se siente la incomodidad del fotógrafo y la aversión, el desconcierto, que sin duda le produce algo que no consigue comprender. Las fotos en color, sin embargo, me dejaron atónito. Eran imágenes sin rostro, sin ninguna figura humana. En una de ellas se veía el aula vacía de un colegio, con los pupitres de madera alineados, la cruz de madera colgando de la pared, la pizarra negra sin borrar, conservando todavía los textos de la última lección, escritos con yeso blanco. A primera vista, el aula, austera y luminosa, podía pertenecer a cualquier escuela de las misiones católicas africanas. Pero si te fijabas atentamente en el zócalo pigmentado de rojo, había alguna cosa que no cuadraba. Los puntitos oscuros diseminados a la altura del ser humano no seguían ningún patrón. Era como si decenas de pequeños globos llenos de pintura hubiesen explotado, salpicando todo el perímetro del aula. La segunda fotografía mostraba la pared de una pequeña habitación del colegio, quizá la sala de profesores. De nuevo las mismas salpicaduras rojas estampadas sobre el yeso, aunque esta vez las manchas representaban la imagen nítida de unas manos y unos pies tratando de escalar la pared. En la parte baja, las huellas eran claras, pero a medida que trataban de alcanzar el techo de cañas, manos y pies debieron moverse frenéticamente, dejando un enorme garabato irregular en la parte alta. Esta segunda fotografía ya no ofrecía dudas. Las manchas a la altura del zócalo eran sangre humana y pertenecían a los cuerpos que allí habían sido asesinados en masa. Los pies y manos que escalaban la pared eran el testigo plástico del intento desesperado de una persona herida que trata de escapar huyendo hacia la vertical del cielo, pero que, impotente, derrotada, se desliza hacia el suelo para sucumbir entre la masa de cadáveres. Desconozco en qué escuela tomó Annie Leibovitz estas fotografías, pero la escena es la misma que en aquellos horribles días de la primavera de 1994 ofrecían cientos de escuelas e iglesias a lo largo de todo el país. Las víctimas atrapadas entre los controles que aislaron las colinas con barricadas levantadas en todos los caminos, vulnerables a campo abierto, pensaron que sólo podrían salvar la vida si se resguardaban en las parroquias. Las iglesias diseminadas por todo el territorio eran el símbolo del catolicismo que a principios de siglo llegó al país de las mil colinas de la mano de los blancos para convertirse en la principal religión. Tutsis y Hutus habían crecido al amparo de aquellos templos. Se habían educado en las mismas aulas, habían cantado en el mismo coro, habían escuchado la misma palabra de Dios. Los asesinos, sin embargo, muchos de ellos buenos católicos, no dudaron en transformar los lugares de culto en mataderos. A sus víctimas, a sus vecinos, les tenían reservada una muerte lenta, manufacturada, a machetazos, a golpes de martillo, una muerte segura, un trabajo metódico realizado día a día, siguiendo un horario laboral preciso. Las monjas de la Caridad de Santa Ana nos habían invitado a pasar unos días en las comunidades de Mugina y Kisumu, y ellas mismas nos habían ido a recoger. Juan Cruz conducía el coche. En cuanto salimos del aeropuerto, el coche empezó a trotar, y Juan tuvo que reducir la velocidad porque la dirección iba completamente a su bola. Pronto, los vehículos de Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias, que habían ido a recoger a su gente, desaparecieron de nuestra vista, y nos quedamos solos en una carretera por donde, en aquella época, ningún extranjero se atrevía a circular de noche. Los hutus de los campos de refugiados del Zaire y Tanzania habían regresado masivamente durante el último año, y la inseguridad volvía a reinar en las colinas. en la carretera por la que circulábamos, se habían producido varios ataques de grupos armados del antiguo régimen, infiltrados desde el Zaire. En Rugengeri, aquella misma madrugada, los infiltrados habían quemado un taxi con 12 personas dentro. Y en Kisumu, junto a la casa de las monjas, una familia de comerciantes había sido asesinada durante la noche. Unas pintadas a la altura de Nemba certificaban aquel ambiente de tensión, amenaza y miedo. «Estamos en manos de Dios», fue el único comentario que hizo Gabriela cuando Ana le preguntó qué pasaría si el coche se paraba. Al cabo de unos días viajamos hacia Kisumu, donde el 23 de marzo, dos de ellas, Rosa y Sagrario, fueron secuestradas por un grupo de rebeldes hutus que asaltaron la misión. Todavía conservo las notas que tomé del diálogo que Ana tendría con las monjas. ¿Cómo se sabe si los que te paran en una barrera son los buenos o los malos? No se sabe hasta que te paran. Los rebeldes y los militares del gobierno llevan el mismo uniforme. ¿Y si los que te paran son los rebeldes? ¿Entonces? Pues mal. Lo mejor es acelerar, si puedes. ¿No fue en esta curva donde ayer pararon varios taxis? Sí, aquí fue. Mataron a 15 personas, creo. Pero vosotros tranquilos, que no pasa nada. Epi, una novicia ruandesa que reza el rosario, interviene. No hay que tener miedo. El miedo no sirve de nada. Si te matan, te han matado. Paso la última noche de este segundo viaje a Ruanda en casa de unos trabajadores humanitarios. La música de la guitarra de Paco de Lucía resuena en la mansión vallada del centro de Kigali. Hace calor. La brisa, que entra en pequeñas olas a través de la ventana, lleva impregnado el olor acre a sudor del guardia apostado en el jardín que se mueve como una sombra en la oscuridad. Uno de los cooperantes no puede dormir. Hace días que no consigue conciliar el sueño. Abrimos una botella de vino y hablamos. Me confiesa el dolor y los remordimientos que lo abruman. Una noche salió a cenar. De regreso a casa, mientras circulaba con el 4x4 por un tramo oscuro de la carretera, sintió de repente un fuerte impacto contra la carrocería y tuvo la visión de una sombra que salía disparada hacia la cuneta. Le faltó el valor de parar a mirar si se trataba de una persona o un animal. Y desde entonces, todas las noches lo persigue aquella imagen, aquel ruido seco y opaco, y se pregunta si pudo haber matado a alguien. ¿Por qué no tuvo el valor de parar? Los dos sabemos que una cosa es ayudar y otra hacerlo hasta el extremo de convertirse en uno de ellos. Asumir la responsabilidad de una investigación, una multa, quizá la detención y la cárcel. El pobre humanitario había salido de su casa, en Europa, lleno de buenas intenciones, pero vivía ahora carcomido por los remordimientos, incapaz de renunciar a sus privilegios de occidental. Su piel y su pasaporte tienen más valor que todos los ideales que lo habían convertido en un trabajador humanitario. Hay pruebas, pensé aquella larga noche, que solo son capaces de superar los santos y los locos. Y pensé otra cosa. A veces hablamos demasiado y nos llenamos la boca de fantasías que solo existen en nuestra cabeza. Hasta que un día la realidad nos pone en nuestro sitio para decirnos que la condición humana, tan lamentable a menudo, es la única base fiable sobre la que pueden construirse los ideales. Thank you. knocking on the heaven's door. Heavenly, heavenly, Motaga Surine, Surine, Sakona, Motaga Surine. Una cárcel repleta de presos. Las fosas comunes con las cruces que recuerdan el genocidio. Unos curas, unas monjas, un destacamento de los militares. Niñas de 14, de 15 años, embarazadas. Viudas, cientos de viudas. El 80% de las mujeres han perdido a sus hombres. Ellas son las que ahora trabajan la tierra, crían a los hijos, llevan la comida al hombre, marido, padre, hermano que está preso en la cárcel. Huérfanos. 800 huérfanos repartidos entre las familias de acogida. Hombres que beben cerveza de plátano. Promiscuidad. Pobreza extrema. Sida. Malaria. Judías, siempre judías, cuando las hay. La vida ha vuelto a las colinas. Amanece con los cantos religiosos de las monjas. Anochece con los cantos de los presos que se escuchan a través de los muros. Por la noche reina el silencio. La oscuridad es profunda. Nadie se atreve a salir de casa. Muchos ni siquiera duermen en casa. Se esconden entre los plátanos mientras esperan la luz del día. Entonces se cuentan los muertos. Se hace balance de cómo ha ido la noche. Se cavan las tumbas de los muertos de hoy entre los muertos de ayer. Cuesta encontrar un trozo de tierra donde no aparezcan huesos humanos. Todo se hace en silencio. Sama holbi dauga matambele fate farata matambele fate farata I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Tamatamali wolotila Nikhayla no batuloma Matidon kisamuvi Matidon kisamuvi I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry. Oh well, I didn't want to hurt you. I'm just jealous guy. Jealous guy. The massage she's so beautiful. Linger like a chubby. Dama don dalal sama khen. Dama don dalal sama khen. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I make you cry. Oh well, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy, watch out. I'm just a jealous guy, look at me. I'm just a jealous guy. Sin tiempo apenas para la despedida, os dejo las referencias de los intérpretes africanos que han complementado con sus versiones de exitosos temas occidentales los sobrecogedores textos que os he leído, todos entresacados de Áfricas, cosas que pasan no tan lejos, el libro de Bruce Rovira, de lectura indispensable para conocer la dimensión más trágica del continente negro. Los hermanos Touré Kunda, de Senegal, recreando a Phil Collins, el Soweto Gospel Choir, de Sudáfrica, y su versión de una bien conocida canción de U2, Dr. Nico y su orquesta African Fiesta, que desde la República Democrática del Congo cantan a Aretha Franklin, la beninesa Angélique Kidjo, con un tema escogido de su último disco, una sorprendente grabación en la que repasa íntegro Remain in Light, una de las obras maestras de los Talking Heads, Let's Go, el trío o dúo, según las épocas, femenino de Costa de Marfil, que se atreve con una bien conocida pieza de los norteamericanos Daryl Hall and John Oates, Charlotte Dada, de Ghana, versionando a los Beatles, otra sudafricana, Miriam Makeba, enfrentada a Van Morrison, Orlando Julius, de Nigeria, y su interpretación del My Girl, de los Temptations, Lady Smith Black Mambazo, la tercera aportación de Sudáfrica al programa, con un clásico de Bob Dylan, y por fin, otro senegalés, Youssou N'Dour, que recupera el Jealous Guy de John Lennon, componiendo entre todos la interesante banda sonora de la emisión. Con su mención nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como principal, en realidad único, responsable del programa. Disfrutad de la semana. Adiós. Can I have been go there? Because I can't let them be.